la situación, acá estamos frente de la Municipalidad de Tinobasta, exigiendo que, el intendente, que en ningún momento ha dado respuesta o ha cumplido con el rol que le corresponde como representante del pueblo de Tinobasta, no ha viajado a Catamarca, ha huido a Catamarca y no se encuentra hoy. Hemos estado también en el juzgado de Tinobasta, también reclamando, porque la justicia local en connivencia con la justicia de la provincia y a las órdenes del gobierno provincial, son los que han ordenado esta violentísima represión con detenidos, con heridos, inclusive con fuertes golpes que han dado a madres embarazadas, a madres con sus niños en los brazos, a jóvenes con capacidades especiales, a ancianos. En fin, esto no tiene nombre. Esta democracia, que ya no se llama democracia, es una dictadura que desgraciadamente ha vuelto a repetirse como en aquellos oscuros años que ha vivido nuestro país. Como estamos ahora, nos encontramos con el saqueo de las empresas mineras, con la destrucción, con la contaminación, con la corrupción de todos los representantes, de todos los funcionarios. Y tan necios que fuimos de haberlos elegido para que hoy tengamos esta respuesta violenta a nuestros reclamos, en una clara violación de la Constitución Nacional, de la Constitución de la provincia, de los tratados internacionales. Susana, sí, contanos cuántos compañeros aproximadamente están detenidos. Han detenido un compañero muy jovencito y hay como tres heridos más, con balas de goma. Inclusive los impactos que han quedado en nuestros vehículos no condicen con balas de goma solamente. Han usado un gas pimienta, han usado la violencia más terrible, han volteado los periodistas, se encuentra acá el noticiero de TN, y han sido también atropellados. La verdad, esto que ha sucedido hoy en Tinobasta no tiene nombre. Claro que no. ¿Hay gente todavía en la ruta, en el corte, o están todos allí en la plaza? No escuché. Si hay gente todavía en el corte o están todos allí frente a la municipalidad. No, han quedado algunos porque, teníamos ahí nuestro lugar, nuestro hogar, que por cerca de 15 días ha servido para protegernos de la lluvia, de los intensos calores, de la sed, en fin. La verdad, se ha hecho una lucha tan digna, una lucha tan justa. Y no merecíamos esta represión tan violenta. Pero esto no sirve nada más que como alimento para que fortalece nuestra lucha. Esto, lejos de amedrentarnos, está cada vez alimentando más este reclamo. La verdad es que ha sido el inicio, me parece, de una lucha que ya no sé a dónde va a llegar ya. Claro, es lo mismo que sucedió luego de la represión sufrida por los compañeros del Algarrobo. Se han fortalecido en la lucha y es lo que ha estado sucediendo en todo el interior de Catamarca, en Belén, en Santa María, donde justamente la gente no salía a cortar la ruta y estaban paralizados. Así que es grande lo que está sucediendo en este momento en todo Catamarca, y les cuento que en la plaza de la capital de Catamarca también se está llevando adelante una marcha, una movilización. Sí. Esto es una pueblada, este es el pueblo, esto ya no es la asamblea, ya esto es el pueblo de Sinogasta, harto ya del paso, de estar cada día, cada instante de nuestra vida corriendo el riesgo, porque pasan camiones con explosivos, con sustancias bastante corrosivas, bastante contaminantes. El peso de esos camiones está destruyendo nuestras casas. La verdad, y aparte, bueno, lo que significa la contaminación y la degradación de nuestra salud día a día. Bueno, Susana, fuerza para todos los compañeros y las compañeras por allí. Vamos a continuar en contacto por cualquier cosa que suceda. Hasta luego, entonces. Chao, hasta luego. Muchísimas gracias, Radio Voces. Gracias a ustedes.